www.radiorock.com. Estamos por aquí, como siempre, Rosa, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 953 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asalto matar radio rock.com. Y por tu emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que pasa ya sea directo o diferido la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Venga, ¿quién quiere un boogie boogie? Pues todo el mundo a bailar con Pequeño Ternasco y The Carburetors. Who likes to boogie? Este es el título del primer tema que publica la formación noruega de Carburetors en la última década. Pues ha merecido la pena esperar, vaya temazo. Rockin' and rollin' in a private movie. Salto Mata Rock.com. Ya está carburando, pequeño tenasco con The Carburetors y este boogie boogie tan marchoso que se acaba de marcar. Joder, te mete una gana de seguir bailando que pa' qué, ¿eh? Sí, sí, te deja el cuerpo contento. Carburando a tope con The Carburetors, va. Pero con nosotros muchos contenidos, claro que sí. Sobre todo conciertos, que tenemos otros tres que recomendaros para este fin de semana, todos ellos el sábado, en distintas capitales del territorio estatal españistaní. Lo escuches desde donde los escuches, probablemente alguna de las ciudades te caiga cerca y la banda te apetezca verla. De hecho, nosotros vamos a ir a uno de esos conciertos también. De los que vamos a anunciar hoy, que ya dijimos que íbamos a ir al de los Ases con los Tregua el viernes 14 de marzo. A ese también. Ya nos está escuchando en diferido o en directo, que es como más me gusta a mí, o vía podcast, que también me gusta, pero me gusta más en directo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí cada día. Si no escuchan en podcast, se puede poner el programa todo seguido el día que quieran, los cuatro de la semana o los de las cuatro anteriores, mientras tengan rato para estar haciendo cosas, mientras escuchen el programa. Podcast que te recuerdo está siempre disponible cada día a partir de las 9 de la noche hora Madrid en la web de asaltomataradiorock.com, menú principal lista de podcast o menú principal noticias rock, el blog Ternasqueando, que es donde se acumulan ahí todos los artículos que llevan incluido el podcast, los videoclips de las canciones que suenan, los carteles de los conciertos, los textos de las noticias de las bizarradas, todo. Y también lo puedes encontrar en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Blue Sky. Cuando tacharon el pajarito con una X, nosotros nos fuimos. Y ahora que ha salido una bonita mariposa azul, nos hemos vuelto a unir. Además tenemos una planta, una enredadera, que sus flores son una mariposa azul, ¿te acuerdas? Tenemos una enredadera de Blue Skies. Sí, sí. Vamos a comenzar a recomendarte conciertos. Ayer te recomendábamos tres de ellos para el viernes y hoy te recomendamos otros tres, estos para el sábado, sabadete. Roxa, Roxa. Gato Ventura, Elegido. ¿Elegido para qué? Para tocar. Para tocar en Elegido. En Elegido, Almería. Sí, sí, te he puesto el titular trampa, Roxa, Roxa. No lo he podido evitar. Pues sí, otro concierto más dentro de la extensa gira que ha planteado el rockero cordobés para ir presentando los nuevos temas de su próximo trabajo. Bueno, de hecho, presentado, estrenado, tiene un tema solamente, pero en breves fechas irá estrenando más, así a nivel de plataformas y aquí en el Pequeño Ternasco y en el Asalto Mata Radio Rock y en todos los sitios. Pero los conciertos ya los tiene más que planteados. El próximo, este sábado 15 de marzo, en Almería, concretamente en la localidad de El Ejido. ¿Qué dices? Pues vaya sitio más raro para hacer conciertos. Esta gente trajeron a los Rolling Stones, os recuerdo. Así que algo de rock sabrán. En El Ejido, en la sala de Time, en la calle Mira Maeso número 32. Ahí estará Gato Ventura y Extremo Homenaje a Extremo Duro, que es la otra banda que tiene Gato Ventura en plan tributo. Lleva las dos cosas hasta la sala de Time de El Ejido, Almería, este sábado 15 de marzo a partir de las 10:30 de la noche. 16 euritos en taquilla, 11 la anticipada. Por supuesto, nosotros debajo del cartel anunciador de este concierto de Gato Ventura en El Ejido

en su trocico geográfico más cómodo, pero eso sí, se van hasta el norte de Alicante, al COI, para descargar todo su buen hacer y su último disco, La Muerte No Perdona, este sábado 15 de marzo en Alcoy, en donde pone la sala. Ahí dice el Santa que no veo dónde. No pone la sala. Pues muy bien. Bueno, la sala está en partida Cortes Altas 25. En Alcoy, Alicante. Y el concierto empieza prontito, ¿eh? Porque es a partir de las 4 y media de la tarde de este sábado 15 de marzo. La entrada es única en taquilla y es una aportación de 10 euros. Los menores de 13 años, acompañados de su tutor o persona mayor responsable, entran gratis. Y no solamente vas a ver a Stan Brook, sino que además también disfrutarás de otra banda llamada Dragons. Que como te digo, abrirán para los Stan Brook este sábado 15 de marzo en Alcoy, en la sala situada en la calle Partida Cotes Altes. Como no viene el nombre de la zona del cartel, pues no te lo puedo decir. Ya lo siento, pero bueno, tú te vas a Alcoy y preguntar, ¿dónde hay una sala de conciertos en la calle Partida Cotes Altes 25? Y llegarás, seguro. Bueno, ahí estarán los alicantinos Stanbrook, en su provincia, pero en la localidad del Alcoyano, que tienen mucha, mucha, mucha moral. Vamos a escuchar uno de los temas del último disco de Stanbrook, desde La Muerte No Perdona, concretamente el corte número 7, titulado Sombras del Pasado. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues un concierto en Elegido Andalucía, otro concierto en Alcoy, Alicante, Valencia, y vamos a cerrar con un concierto de unos cordobeses, pero en Madrid, el segundo concierto al que vamos a asistir este fin de semana aquí Roxa Rosae y el Menda Lerenda. Roxa Rosae, va. PR3 en Vallecas. ¡Qué ilusión nos hace este concierto también! Además, sí, Madrid, en Vallecas. Igual que dice la Payuso, ¿qué es España sino Madrid llevado a España? Pues, ¿qué es Madrid sino Vallecas? Vallecas es Madrid, venga, venga. Y Hortaleza, que no se me olvide. Bueno, yo tengo predilección por este barrio, aunque me parece que últimamente salieron los fascistillas de... Votaron a la Payuso también ahí en ese barrio. Han cambiado un poco las cosas, se conoce. Pero la esencia rockera, un poco venía menos, la sigue conservando con garitos que toman el relevo de las salas y bares que protagonizaron y que le dieron vida nocturna al mítico barrio madrileño, como la sala Godfather, situada donde estaba situada antes la antigua sala Chivillas. Ahí en la calle del Payaso Fofó, número 24, justico, al lado del estadio del Rayo Vallecano. No tiene pérdida, muy fácil de encontrar. Ahí estarán los PR3 a partir de las 9 de la noche y también podrás disfrutar de un concierto de otra banda como son los Rojo Fuego. La entrada única a 13,50 euros, pero la puedes pillar anticipada online. Así que te vamos a dejar enlace para que lo hagas en debajo del cartel anunciador, dentro del artículo de este podcast, de este episodio número 953 de Pequeño Ternasco. Unos PR3 que además llevan unos días anunciando que van a publicar un nuevo sencillo con videoclip de su tema Adicto, pero es un tema que no vamos a escuchar hoy porque... obviamente no vamos a esperar a que estén en ese videoclip. Faltaría más. Hoy vamos a escuchar el tema que abre y que da título a su último álbum de estudio. Este tema titulado Aradia. Que seguro va a caer en este concierto este sábado 15 de marzo a partir de las 9 de la noche en Madrid, en Vallecas, en la sala Godfather. Ahí estarán los PR3 y nosotros lo vamos a ver. ¿Te vendrás? Pues nos tomaremos unas cañas. Como ayer no tuvimos viejas glorias, hoy ración doble. Empezamos con los neoyorquinos Spin Doctors. Una banda formada en 1988, cuyo mayor éxito fue con su primer disco. Y que en este 2025 regresan 12 años después con nuevo álbum titulado Face Full of Cake. La cara llena de tartas, allá un tartazo, vamos. Este tema que escuchas es su primer sencillo, Steel a Gorilla. Marauding like a tiller, munching leaves like a caterpillar. You won't King Kong, but you got Godzilla. I might be a monkey, but you might be a killer. I might be human, but you're still a gorilla. You're still a gorilla. You're still a gorilla. I know the forest from the trees. I know Desdemona from Demosthenes. You can have Charybdis, I'll take my chances with Scylla. Gorilla, gorilla. I know tragedy from Thriller. I know emptiness from Filler. I know bullshit when I smell a rat. I know it's not vanilla. Marauding like a tiller, munching leaves like a caterpillar. You want King Kong, but you got Godzilla. I might be a monkey, but you might be a killer. You might be human, but you're still a gorilla. You're still a gorilla. You're still a gorilla. From Filler. I know bullshit when I smell a rat. I know it's not vanilla. Marauding like a tiller, smoking leaves like a caterpillar. You are King Kong, but you got Godzilla. I might be a monkey, but you might be a killer. You might be human, but you're still a gorilla. You're still a gorilla. You're still a gorilla. You're still a gorilla. You're still a gorilla. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?

Es que el programa lo hago sentado en una pelota de pilates. Estoy aquí rebotando. En vez de bailar, reboto. Además, también me pongo contento porque llega la sección de secciones. Si llevas conectado desde el principio, pues gracias por la espera y por disfrutar de toda la parte anterior del programa. Si te acabas de conectar porque estás escuchando bien en directo o bien en diferido a través de Santo Mata Radio Rojo o cualquiera de las FM y otras plataformas online que pasan este tu programa, muchas, muchísimas gracias. También a ti que lo escuchas vía podcast, claro que sí. Venga, pues tenemos... No me he fijado hoy tampoco si tenemos nexo común entre las... La bizarrada. Bueno, ambas son en Españistán. Venga. Esta primera es muy propia del machirulismo españistarí, sí. Sí. Polémica en Galicia por el regalo de un kit de manicura a las vecinas de un municipio en el Día de la Mujer. ¡A la mierda, joder! Pues sí, métete el kit de manicura por donde te quepa, tontolaba. Si quieres gastar perras en regalos ridículos, pues una tricotosa que vale más perras, desgraciado. Yo creo que no hace falta regalos, simplemente igualdad, no hace falta regalos. Desde luego que no hace falta regalos. Lo que hace menos falta todavía es capullos como estos dirigiendo los ayuntamientos. Eso sí que no nos hace ninguna falta a nadie. A nadie. Coincidiendo con el pasado 8 de marzo, el concello de la localidad de Cerdido, en Galicia, regaló este sábado a las vecinas del municipio un kit de manicura, lo que ha provocado un enorme revuelo. Según medios locales, varios vecinos y vecinas de Cerdido han mostrado su rechazo a este regalo, que contenía un corta uñas y otros instrumentos para hacerse la manicura, porque precisamente uno de los reclamos del 8M es acabar con los roles de género, porque lo que se busca es la igualdad. El PSOE ha criticado el presente del ayuntamiento y ha dicho que podría regalar otras cosas sin tener que incomodar. Hay cosas más importantes que regalar en esta fecha del 8 de marzo, ha dicho el vocal del partido, según recogen esos mismos medios. Asimismo, los socialistas han querido recordar que el concejal de Servicios Sociales, Bienestar e Igualdad es un hombre, Darío Santalla López, del PP. Sin embargo, el concello de Cerdido no ha querido hacer declaraciones tras la polémica. Ha dicho que se quede... Que no se queje tanto que les hemos hecho un regalo, habrán pensado. No es la primera vez que ocurre algo así que no avanzamos nada. En 2022, el concello de Ribadumía regaló un kit similar a las mujeres del municipio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y se desató pues la misma polémica. En aquel caso, el alcalde sí se pronunció y defendió que era un detalle para sus vecinas, además de justificar que habían sido las concejalas las encargadas de elegirlo. Hombre, claro. Hombre, claro. O sea, van a ser a tu gusto encima. Estos son dos ejemplos en Galicia, pero no solo en Galicia. En Madrid, hace 2 años, cuando la ganadora de la carrera de la mujer se llevó como premio una Thermomix... Es que de verdad. Tanto esfuerzo. Dar una Thermomix. Con una medallica. Eso sí que se lo hubiera metido yo por el culo, pero enchufada. A ver. ¿Ahora para qué quiero otro trasto de esto? Pues cuando pasó aquello, el Ministerio de Igualdad salió a denunciar este presente al considerarlo machista y la organización se excusó diciendo que era un regalo de los patrocinadores del evento, exhibiendo una total falta de empatía, sin vergüenza alguna y sin en absoluto sin pudor. Este es el nombre de esta banda, este cuarteto femino punk colombiano. la Sin Pudor. Está escuchando el último sencillo publicado por esta chica titulado Las Nadie. Bueno, no Las Nadie, Las Los Nadie. Le han puesto LXS, no AUO. Me convertiste en nadie. No quieres que yo exista. La rabia, mi libertad. Dignidad y vigor. Las nadie. Existo, defiendo, resisto. Las nadie. Voces unidas, marginadas. Por todas las palizas, por las deudas históricas, por las pieles de colores y las cuerpas disidentes de Quito. Campo me fui, a campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, y aquí soy feliz. A campo me fui, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues la primera vez que escuchaba a estas chicas a la Sin Pudor, pero molan las pájaras, ¿eh? Sí, sí, está bien. ¡Qué rabia! ¿Cómo la soltaban ahí? Vamos a por la segunda de las bizarradas. La estafa de la hamburguesa llega a España. No tenemos bastante con la de estafa y estafadores que hay aquí, que encima ahora ya hasta las importamos. Ya. Se nos ha debido acabar las ocurrencias. Hasta los pícaros y las pícaras están de capa caída ya en este país. Es que la inteligencia artificial está haciendo mucho mal. Está haciendo mucho mal, está haciendo mucho mal. La gente no hace que piense la gente. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de Pakistán han alertado de este nuevo engaño después de que un padre de un menor de edad denunciase que su hijo había sido víctima de esta nueva estafa. Estafa que concretamente consiste en la llegada de un SMS de un número extranjero en el que le ofrecían diferentes regalos de una conocida franquicia de hamburguesas a cambio de realizar una pequeña encuesta. Joder, qué mal escribe el redactor de esta noticia, que no ha puesto ni una puñetera coma. Me cago en todo. Eso que le ha sacado de la web de la cadena SER. Joder. No, que me estaba quedando sin respiración. Pues macho, si en la cadena SER ya no tiene ni para pagar buenos redactores, anda, apaga y vámonos, eh. Ahora venga, que sigo, si no me ahogo en el intento. Le daban a elegir entre varias opciones de regalo. Solo debía contestar el mensaje escribiendo la opción deseada, A, B o C. Acción que el menor realizó, explica el padre de la víctima. Una vez ya contestada la encuesta, el padre comprobó desde la aplicación del móvil de su compañía de teléfono que se habían enviado unos 120 mensajes en pocos minutos a números extranjeros, lo cual provocó un incremento brutal de su factura telefónica. En el caso de este timo, se diferencia del resto por no incluir ninguna URL o enlace en el que la víctima podría entrar en una web pirata. O sea, nos llevan advirtiendo de no tocar ningún enlace que nos llegue por SMS ni por ningún lado. Y no hace falta. Y ahora ya no les hace falta eso tampoco. Ahora, lo del numérico extranjero por SMS también. A ver, el chaval es un chaval, pero joder, los que más puestos están en tecnología es la juventud. Se supone. Pero ahora, espérate, que ahora viene lo mejor. En caso de haber caído en la estafa o ver el mensaje de la telefónica, las autoridades nos aconsejan contactar con las operadoras y denunciar los hechos. O sea, que está jodido, ¿sabes? Que no pueden hacer nada, porque lo que te dicen es que lo llames y que denuncie los hechos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que ya si eso ya... Cuando haya muchas denuncias y eso, ya miraremos a ver de cómo podemos hacerlo. Esto es lo que comunican desde las instituciones que se dedican a cuidarnos. O sea, que no tienen ni puta idea de cómo hacer si le das tú por contestar el mensajito o hacer la encuesta que te llega por SMS. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, amigas y amigos, que aquí nos gusta más llamarlos o nombrarlos como los fastidios. Cuando los tienes cerca siempre son fastidios. ¿Sí o sí? Pues eso, sí. También esta banda que está escuchando, que curiosamente son italianos y muy veteranos, se llaman así, los fastidios. Esto no mola más que los guripas. Love Steady es el título del nuevo trabajo de este mismo año, como te digo, para la veteranísima formación hoy italiana, que lleva veintipico trabajo en estudio, Este, You Are So Young, tú eres tan joven, por eso has caído en la estafa del SMS. Y es el tema elegido para como sencillo oficial de ese nuevo trabajo, Los Fastidios, You Are So Young. You are wiser than most people buzzing around you. You are so young, you are so young. But you are wiser than most people buzzing around you. You are the future and the future's in your hands. You had already learned when to take a stand. You are the future and the future's in your hands. You know where and when to go. You are the future and the future's in your hands. You had already learned. Tocamientos en el relleno. Pues hoy en la sección de Tocarse escuchamos esta baladita titulada Todo para Nada, All for Nothing. Tema que viene en Coda, el quinto LP para los metalcoretas gabachos, liderados por Camil Contreras, que no te enteras. Novelist. Pues ahí está, los Novelist con su All for Nothing, para que te toques a gusto, te toques contenta, pero no te vayas todavía, que aún queda despedirse como manda Samper de Calabria. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de ti agradeciendo como siempre y de manera gigantísima la escucha y la fidelidad. Y te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, cayendo en la estafa de la burguesa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Y tanto esa tarascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agules, monamures. Love, oh, love, love, love, oh, love, love.